cosa muy buena. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua bien blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosa buena, cosa muy bonita. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, no, no, no, ay, yo no olvido el año viejo que va. Yo no olvido el año viejo otra vez. Hola, hola, muy buenas tardes, mis adultos mayores y todos y todas también que están en sintonía en Pero el Río Sañartu con sus alrededores y también en todo el Gran Concepción. Hoy ya es jueves, es el día más esperado, ¿no es cierto? Claro, por todos y todas que gustan de las canciones de los 80 hacia abajo, claro que sí, porque la alegría de los recuerdos vuelven a todos a través de su programa Gente Grande, que ya está al aire por Espacios FM 107.3 y por el www.espaciosfm.cl. Les invitamos a escucharnos y acompañarse, por supuesto, con nosotros en tu radio amiga en Espacios FM 107.3. Sean todos bienvenidos, mi gente grande, y usted también. Away.

Hoy es jueves. Este es un día muy especial para el adulto mayor, porque puede disfrutar de su programa Gente Grande, esto por Espacios FM 107.3. Y también lo puede escuchar en el www.espaciosfm.cl, la señal online, por supuesto. Usted, yo me imagino, que ya está cómodo en su silloncito, ¿no es cierto? A lo mejor con un vasito de agüita, un vasito de juguito, algo que no le caiga mal, por supuesto, a su estómago, mi gente grande. ¿No es cierto? Porque ya nosotros estamos al aire. Estamos al aire para que usted nos escuche y para que usted recuerde con las canciones que usted siempre quiere escuchar, así como estas. He pasado mucho tiempo ya sin ti, pero más no puedo. Mi corazón no entiende que ya. Olvidarme cuando siempre era yo el que olvidaba, a mí me daba.

esta noche yo me quiero emborrachar, porque tengo una pena que me está matando, una pena de amor que no puedo ocultar. Yo quisiera olvidar a ese querer ¿Sabe usted, mi gente grande, y todos ustedes, mis adultos mayores, que nosotros debemos aprender a cuidarnos? ¿Cierto? Claro que sí. Tenemos que aprender a cuidar nuestro cuerpo y nuestra salud, por supuesto. ¿Y sabe usted qué es la insulina? La insulina, mi gente grande, es una hormona producida por el páncreas, que es la encargada de ayudar a nuestro cuerpo a regular procesos de acumulación y también utilización de nutrientes. Su principal función, mi gente grande, es la de regular los niveles de azúcar, glucosa en la sangre, glicemia, ¿ya? Así la secreción de insulina es estimulada como consecuencia, mi gente grande, de la ingesta de alimentos. Estos alimentos son digeridos resultando así unidades pequeñas de nutrientes, entre ellas la glucosa, la que se absorbe, mi gente grande, a nivel intestinal. Y luego pasa a la sangre y posteriormente al hígado, desde donde es transportada a todas las células del organismo, donde es para producir energía inmediata. Y siendo así, la insulina, la hormona que favorece, mi gente grande, esta captación de glucosa por las células, ayudando así a mantener niveles adecuados de glicemia en el nivel de azúcar en la sangre. La insulina además permite convertir la glucosa en glucógeno, reserva de energía en el tejido hepático y muscular, pero además estimula la transformación de azúcar en grasa de reserva, entre paréntesis, triglicéridos. Eso en el tejido adiposo. Thank you. fool. Darling, I love you, though you treat me cruel. You hurt me, and you make me cry. But if you leave me, I will surely die. Darling, there will never be another, 'cause I love you so. Don't ever leave me, say you'll never go. I will always want you for my sweetheart, no matter what you do. Dios me libere de volver contigo, después de tanto luchar por olvidarte. Que Dios me libere de ser tu prisionero, después de haber logrado libertarme. Que Dios me libere de besar tus labios, porque no quiero beber de tu veneno. Que no permita siquiera que me acerque, porque de solo mirarte me da miedo. Tus manos queman, tu mirada embruja, tu aliento contagia de perversidad. Tu alma encadena, tu corazón engaña. Que Dios me libre de toda tu maldad. Contigo, después de tanto luchar por olvidarte. Que Dios me libre de ser tu prisionero, después de haber logrado libertarme. Que Dios me libre de besar tus labios, porque no quiero beber de tu veneno. Que no permita siquiera que me acerque, porque de solo mirarte me da miedo. Tus manos queman, tu mirada embruja, tu aliento contagia de perversidad. Tu alma encadena, tu corazón engaña. Que Dios me libre de toda tu maldad. Que Dios me libre de toda tu maldad. Dejarte a ti que dejar de vivir. Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios. No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar. Sería inútil tratar de vivir, porque a donde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz. Palabras me das libertad para amar, si yo prefiero estar preso de ti? Quizás no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. Por más que pienso, no puedo entender por qué motivo te pude perder. Porque de pronto me siento perdido en la espalda de tu olvido, tu silencio y tu desdén. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. De rodillas te ruego, no me dejes así. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. De rodillas te ruego, no me dejes así. Hice míos tus gestos. Y José Luis Rodríguez, ahí está, con El Amor de Mi Vida. Ya está con nosotros José Luis Rodríguez, por supuesto, en sus canciones. Para usted, que le gusta, por supuesto, este cantante, así como interpreta sus canciones. Está él un poco con problemita de salud, porque ha sido intervenido, ¿no es cierto?, de los pulmones. Entonces, pero se está recuperando, porque los pocos días que lo intervinieron, a los pocos días ya estaba actuando José Luis Rodríguez, por supuesto. El amor de mi vida. Y nosotros estamos aprendiendo también a cuidar nuestro cuerpo. Y estamos tomando conocimiento de qué es la insulina, ¿ya? Por lo tanto, mi gente grande, el glucógeno y los triglicéridos sirven, fíjese usted, de combustible al organismo cuando nos encontramos en situaciones de ayuno, ¿ya? Todo esto es un mecanismo, se desencadenan con el fin de mantener niveles constantes de glicemias y así poder asegurar, mi gente grande, nuestras funciones vitales. También hay otras funciones de la insulina. Junto con controlar el metabolismo de los azúcares, la insulina participa además en la regulación de otros nutrientes, como son las proteínas y las grasas. Cuando existen niveles adecuados de insulina, las unidades estructurales de las proteínas provenientes también de la alimentación, fíjese usted que se almacenan y se asocian para formar nuevas proteínas. Esto, mi gente grande, en ausencia de la insulina. Así sucede lo contrario, es decir, existen una mayor tendencia a degradar proteínas, las que se usarán como fuente energética, sin ser esa su función. Algo parecido también, mi gente grande, ocurre con las grasas.

ya olvidé tus ofensas, pero tú al recordar no me habrías de buscar si tuvieras vergüenza. De amor apasionado, anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura, y aunque sé que me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero ya llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver. Nos están escuchando Aladino Saavedra y también nos escucha Sara Benimelis. Nos escucha también Hilda Poblete. No sé si Hildita está en la sintonía porque estaba un poquito enfermita. A lo mejor está recuperadita, no sé. Más adelante me los podrán avisar cómo se encuentra Hilda Poblete. Pero igual la estamos, por supuesto, saludando. Y nos está escuchando, sí, Erna Muñoz. También nos escucha Angélica con sus queridas hijas Karen y Jessica. Y también nos está escuchando Paola y Francisca Gutiérrez, estas amigas especiales que no se pierden el programa de los jueves. También nos escucha Rodolfo Rorri y todo su personal antes de salir de vacaciones. Dice que no se pierde el programa porque después lo va a echar de menos cuando ande por ahí. No sé dónde se irá a tomar estas vacaciones Rodolfo Rorri con su personal. Nos escucha también por ahí el tío Nacho. Claro que sí, saludamos al tío Nacho. También nos escucha René Godoy por allá por San Pedro de la Paz. Ahí está escuchándolo con Iván Reyes, también con Pablo Astudillo. Está también acompañado con Don Mario, por supuesto. Y nos escucha también Rafael Barriento, claro, ahí de la calle Pras, ahí de la avenida Pras. Por supuesto, ahí está Rafael Barriento en sintonía también con nosotros. También nos está escuchando Adriana Puelle, claro que sí. Adriana Puelle, sí, le encantan estos boleros, ¿no es cierto?, que se escuchan aquí solamente aquí en este su programa, La Gente Grande de los Días Jueves. Ya que estamos saludando, vamos a saludar, como siempre lo hacemos, a todos los que están cumpliendo añitos en el día de hoy, por supuesto. Deben haber muchos por ahí. Ahora, cuando aprendan, ¿no es cierto?, nuestros auditores a saludar a cada uno de los que están de cumpleaños por intermedio de su radio, espacios de esta población Pedro del Río San Artu, y en especial, sobre todo, desde este su programa, a enviarles saludos de cumpleaños, ¿no es cierto?, a toda la gente que ellos conocen. Está la oportunidad, háganlo también, mi querida gente grande, mis queridos vecinos y amigos, háganlo en su programa La Gente Grande. Salude a quien usted conoce que está cumpliendo añito, por supuesto. Y también saludamos a todos los Alejandro, porque en el día de hoy su santoral es San Alejandro. Y le saludamos, como siempre lo hacemos, con estas canciones. Con él y me eres

que mi barrio amanecía con gente más amable, alegre y conservadora, admirando la limpieza de sus calles y paraderos con iluminación correcta y bien urbanizada, con buses adecuados que trasladaban a mis vecinos sin atollamiento, donde respiramos aire puro, con esas áreas verdes bien cuidadas, sin bocinazo a ciclistas que también van a sus trabajos, para el sustento de sus humildes familias, y así también los hoyos, ya leyenda pasada. Los escolares atravesando la vereda junto al abuelo que los esperaba, sin perros vagos que desaparecieron en esta madrugada. Pero eso solamente lo soñé, así como sueño con las dos almas. Dos almas que en el mundo había unido Dios, dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo, por la sangrante herida de nuestro inmenso amor, nos dábamos la vida como jamás se dio. Un día en el camino que cruzaban nuestras almas, surgió una sombra de odio que nos separó a los dos, y desde aquel instante morir, ni cerca ni distante, podemos ya vivir. Dos almas que en el mundo había unido Dios, dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo. Un día en el camino que cruzaban nuestras almas, surgió una sombra de odio que nos separó a los dos, y desde aquel instante mejor sería morir, ni cerca ni distante, podemos ya de calendario que van como los años, cayendo en el vacío de la desilusión. Vuelan como palomas llevando desengaños a otros cielos pintados de una nueva ilusión. La nieve de los años se juntó en nuestros labios y juntos recordamos las horas de ese ayer. Amor que fue en mi vida, hojas de calendario,

no pude ni está fácil resistir. Tienen fuego, tienen luz, tienen pasión. Contemplarlos solo basta para ser un esclavo del destello y a tus pies. Y el rendido implorarte que le des de esos ojos un rayito de pasión. Ojos negros que cautivaron mi ser, son culpables de este hondo sentimiento, son los dueños de mi amante corazón, son culpables de este hondo sentimiento, son los dueños de mi amante corazón. Yo no pude ni es tan fácil resistir. Tienen fuego, tienen luz, tienen pasión. Contemplarlos solo basta para ser un esclavo del destello y a tus pies. Bien rendido, implorarte que le des de esos ojos un rayito de pasión. Bien rendido, implorarte que le des de esos ojos un rayito de pasión. Y estamos desde Pedro del Río Sañartu, con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Estamos con sus informaciones referenciales al adulto mayor. Están sus saludos, estos que no deben de faltar en este programa. Y están también, por supuesto, las canciones que usted siempre quiere escuchar, así como la que estaba escuchando reciéncito, ¿ya? Porque esas canciones, mi gente grande, les traen a ustedes hermosos recuerdos de aquellos tiempos, ¿cierto? Y por eso es que son elegidas por usted. Así es, son elegidas por usted, mi gente grande. Y si usted desea también mandar un saludito dedicado a la persona X, nos puede llamar al 41 22 22 363, 41 22 22 363. Eso si desea mandar un saludito, ¿no es cierto?, a alguna persona que esté de cumpleaños, de santo, esté celebrando algún aniversario o cualquier cosita que celebre, ¿no es cierto? Usted lo puede hacer aquí en este su programa La Gente Grande. Y así nos llama al 41 22 22 363, y por supuesto nosotros lo estaremos entregando en vivo y en directo en su programa de los jueves. ¿Ya? ¿Le quedó claro? Por supuesto. Y aquí están las canciones que usted eligió porque son sus favoritas. Y lo hace, claro que sí, volver al pasado, cuando usted las escucha en su programa Gente Grande. Esto por Espacios FM 107.3, tu radio amiga. I'm sure you remember and know you believe a story of Adam and Eve. In the Garden of Eden, where life began, yes, the very beginning of woman and man. I'm sure you remember and know you believe a story. In the garden walls they both fell in love, sheltered by the guiding hand of the one above. Life was filled with happiness until one day arose a very great temptation, but you know how it goes. In the garden of Eden, a long time ago, there

con sus alrededores, por supuesto. Es lo que me dicen. Así me dicen que siempre los días jueves nos escuchan. ¿Ya? Gracias. Por eso entonces. También nos escuchan todos los trabajadores de los talleres de desabolladura y pintura de automóviles. También todos los trabajadores de los talleres mecánicos. Y también todos los trabajadores, ¿no es cierto?, de las mueblerías que hay aquí en Pedro del Río Sañartu, ¿no es cierto?, con sus alrededores y también en el Gran Concepción. Qué interesante eso, porque fíjese usted que nos escuchan aquí, hay bastantes talleres, por supuesto, bastante. Así que si ellos nos dicen que nos están escuchando, bienvenidos sean, pues. Sigan escuchando nomás todos los días jueves aquí su programa La Gente Grande. Y nos está escuchando también Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Estos amigos que son los únicos que les pueden solucionar su problema eléctrico de su automóvil. ¿Ya? Claro que sí, usted lo sabe. Y sabe dónde están ellos, por supuesto. Ahí están ellos atendiéndole como siempre, como todos los días. Así nosotros, como siempre, les estamos saludando desde su programa de los jueves, Gente Grande, por tu Radio Amiga, Espacios FM 107.3. Let's get to be free at the Wanderer Inn, and they come and they go, wherever I believe. It's good for my way, 'cause I wanna be tied to your apron string. Here I can't say goodnight, but then what do? I hurry on home, to dream about you. It's crazy, I know, but just one of those things. I wanna be tied to your apron string. Yeah, I hold my hand in the bun like. Such a lucky day to find a little ape like you. Well, I'm crossing my heart and telling no lies. So hold me real close and close your eyes. I'm sticking real close like an ivy to cling. I wanna be tied to your apron string. Kiss you goodnight, and what do? Well, I hurry on home, I dream about you. Well, it's crazy, I know, but just one of those things. Well, I won't let me die to your apron string. Hey, you hold my hand, I burn like a fire. You kiss my lips, and the flame goes high. I'm such a lucky devil to find a little angel like you. I'm crossing my heart, and telling no lies. The hole in me close, and close your eyes. Yeah, I'm thinking you're close, like I've been clicking. I won't let me die to your apron string. I won't let me die to your apron string. I won't let me die. Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Y

la hiedra. Por supuesto, los saludos para Cecilia Benavides, esta vecina nutricionista, ¿no es cierto?, que nos llamó para agradecerlo por la información que entregamos, mi gente grande, sobre la insulina. También reiteramos los saludos para Juan Riquelme, este es un vecino de Lorenzo Arena, claro que sí, y también para Luis Arancibia, que él es de Florida, ¿ya? Gracias a todos ellos por estar en la sintonía, por supuesto, de este su programa La Gente Grande. Y también reiteramos los saludos para todos los Alejandro, porque en el día de hoy es San Alejandro. Así que un cariñoso saludo y un fuerte abrazo para cada uno de ellos. ¿Sabe usted, mi gente grande, que la encuesta CACEN confirma el sostenido aumento de la población de adultos mayores en Chile? En 1990, fíjese usted, los mayores de 60 años representaban el 10,1%, mientras que en la actualidad este grupo etario constituye, ¿no es cierto?, el 17,6%. ¿Qué le parece? Si en el año 1990 la o los adultos mayores de 60 años en Chile solo constituían el 10,1% de la población, Y en la actualidad ese porcentaje supera el 17,6%, lo que da cuenta, mi gente grande, de un sostenido aumento de los adultos mayores en Chile. Este resultado lo arrojó la encuesta CACEN en el año 2015 y cuyos resultados los dio a conocer este lunes el Ministerio de Desarrollo Social y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, en el marco del inicio de la semana por el buen trato del adulto mayor, ¿ya? Estamos hablando del año 1999, ¿no es cierto? Ahora estamos ya en el año, claro, 2017 y 2018 ya, ¿cierto? Claro que sí. Fíjese que las cifras muestran que el índice de envejecimiento que mide la relación entre personas de 60 años o más y la población menor de 15 años exhibe un aumento desde 1990, revelando que actualmente en Chile hay 86 personas mayores por cada 100 personas menores de 15 años. En 1990 este índice era de 35,4 personas mayores por cada 100 menores de 15 años. Esta situación también, mi gente grande, se refleja en la composición de los hogares, ya que en el año 2015 un 40,1% de los hogares a nivel nacional registra la presencia de al menos un adulto mayor en cada hogar, y de este total un 34,2% de hogares son, además, hogares en los que la persona mayor se identifica como jefe o jefa, ¿ya? Así también hay respecto a la pobreza por ingresos, está bajo también en un 6,6% en la población mayor en Chile, mostrando una fuerte disminución entre el año 2006, cuando alcanzaba un 22,8%. Al comparar el periodo 2006-2015, mi gente grande, el porcentaje de personas mayores en situación de pobreza por ingreso se redujo en 16,2 puntos porcentuales, lo que en términos absolutos significó bajar desde 478.321 a 202.231 adultos mayores pobres en el año 2015. La pobreza así multidimensional también disminuyó en este grupo etario. Si en el año 2009 la pobreza multidimensional, considerando cuatro dimensiones, salud, educación, vivienda y trabajo y prevención social, llegaba a un 27,6%. Y en el año 2013 fue de un 19,7%. La CACEN en el año 2015 revela que este indicador se encuentra en el 18,4% al incluir indicadores de entornos y redes incorporados en la encuesta CACEN en el año 2015. Esta llega realmente a un 21,6%. Si como tienes de lindo los ojos, tuvieras el alma. Si como tienes de luz en la cara, tuvieras tu vida. Todas las sombras de raros pecados quizás perdonará. Y enamorado por esa mirada, perdiera la calma. Y si la vida está llena de penas, fracasos y olvido, no pienses nunca que todo en la vida son pasos perdidos. Si te mancharon

agradecerles, darles las gracias, por supuesto, por escucharnos y acompañarse con nosotros todos los jueves desde las 5 de la tarde. Y como siempre, en la sala de sonido, Juan Carlos Reyes y su amigo de siempre, Erasmo Fernández, en la conducción. Nos despedimos hasta el próximo jueves, a la misma hora y en la misma sintonía, si Dios así lo permite. Que tengan una buena y bendecida semana. Cuídense mucho, mi gente grande. ¡Chao, chao! Quiero ver si baila bien, lo aprobaré.